nosotros podríamos desvincular esta situación, este lamentable saldo de tres víctimas del actual estado de excepción y emergencia económica, en el cual la seguridad del Estado es más importante que la seguridad de las personas, y eso lo hemos recordado en el comunicado de las diferentes ONG, ¿no? Que aquí se está criminalizando la disidencia en una situación de no democracia. Además, se está aplicando también esta resolución que todos recordamos bajo el número 8610, en el cual autoriza a los funcionarios el porte de armas para enfrentar manifestaciones. Entonces, por supuesto, en esta situación de incertidumbre ante la dificultad para el acceso a los alimentos y a la ausencia de políticas efectivas, lamentablemente los ciudadanos no se están canalizando sus demandas de manera democrática, y estamos viendo este lamentable saldo.